Bueno, aquí estamos en el Festival de la Miel Serrana en San Marcos Sierra. Estamos en la Feria de Productores y estamos con Nélida Zarco, que está con un puesto con arrope. Bueno, y nos tiene algunas historias para contar del arrope. ¿Cómo estás, Nélida? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto. Bueno, te veo. Mi nombre es Nélida, como tú dijiste. Es la primera vez que estoy acá en la Expo Miel con arropes de tuna y chañar. Y además con las empanadillas de arrope y los budines también transformados con el dulce de arrope. Y bueno, no sé, ¿qué querés preguntarme sobre el arrope? Bueno, cuando me acerqué al puesto, vos comenzaste a contarme un poco cuáles eran los pasos, cómo se llega al arrope. Bueno, el arrope nació acá en San Marcos, pero esto, el arrope tiene su historia, que es de los ancestros, que viene del norte, que viene de generación en generación. Bueno, yo soy santiagueña, entonces está elaborado como elaboraban en la zona norte, y antes de llegar a la cocción tiene 6 pasos. Primero la recolección, luego el secado, luego el lavado, luego la hidratación a fuego, luego se separa el mosto, luego de separar el mosto se hace una cola, se cuela en una bolsa de lienzo o de algodón. 2 veces se pasa. Y eso se pone a hervir y más o menos tarda de 10 a 12 horas. Y bueno, no tiene agregados químicos, o sea, es natural. Se tiene que mezclar con una cuchara de madera para que espese. Además, es apto para personas que son celíacas al no tener agregados químicos. Además, el arrope de tuna también es apto para las personas que tienen diabetes. Nació acá también el arrope de tuna, pero esto es de los ancestros. Bueno, ¿y qué beneficios tiene un producto como el arrope, ya sea de chañar o el arrope de tuna? O cada uno tendrá su medicina particular. Sí, tiene sus beneficios. El arrope de chañar, yo les voy a comentar algo, que yo me he curado el asma, he venido hace 2 años que estoy acá en San Marcos. He consumido siempre el arrope para beneficio propio, beneficio para curarme el asma. Y por eso nació Mishke Munay Zarco. Los beneficios, alivia el asma, la tos, el catarro, toda la parte respiratoria. Además, previene también, si tenés un EPOC, te saca todas esas secreciones que tenés, te limpia la parte respiratoria. Tiene muchos beneficios el arrope. Y el arrope de tuna también es similar. Pero el arrope de tuna lo comes más con una galletita, con pan y con queso, igual que el arrope de chañar es gourmet, con queso de cabra, queso fresco, el queso que tengas en tu casa, es riquísimo. Y bueno, esto tiene sus beneficios. Ideal para empezar a consumir cuando se acerque el otoño, los primeros fríos. Sí, es ideal para que comiencen a consumir cuando a ustedes les parezca. Desde que se cosecha hasta todo, dura un año el arrope. Siempre bien sellado. Y una vez abierto, te puede durar 3 meses. O guardar en la heladera. Si lo guardas en la heladera, te va a durar un año. Pero se mantiene. Y el arrope no se envasa en caliente como una mermelada. Se envasa en frío de un día para otro para que te conserve. Si no, se pone feo, digamos, en criollo, como está hablando una santiagueña. Así que, y de tuna te dura 3 meses, no más de 3 meses. Bueno. De chañar, sí, un año. Bueno, muchas gracias. ¿Y algo más que nos puedas compartir de tu puesto, tu experiencia participando aquí? Mira, es la primera vez que estoy acá en la Expo Miel. Tengo que agradecer a la municipalidad, por supuesto, que me dio esta oportunidad. Está, digamos, por bromatología, que nos dio el número de, avalado. Cómo corresponde con toda la higiene, cómo corresponde elaborar un producto para que pueda consumir en la persona tranquila, porque no debemos hacer un entrecruzamiento de alimentos. Y todo alimento se elabora con toda la higiene. Entonces, Mishke, Muná y Zarco, está elaborado artesanalmente, pero con todos los requisitos como tiene que ser. Y las empanadillas también, son las empanadillas de por esta vez, que se transforma el arrope, estilo dulce de leche, se rellena, la masa es dulce y lo de adentro también es dulce. Así que son riquísimas, que se puede comer con la merienda, con el desayuno o como postre. Son ricas. Y están los budincitos también, que es el estilo que se hace con el arrope de chañar. Sería como un budín de a baño María. También son ricos. Así que les recomiendo, si quieren venir al puesto de Mishke, Muná y Zarco. Y muchas gracias por haberme preguntado. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, gracias. Gracias. Qué lindo.